Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Más natural. Más animal. Más humano. Todas y todos, bienvenidos. Amigas, con todos, buenos días, bienvenidos, hola. Amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos un domingo así como un poquito frío, pero igual nosotros empezamos con clima bueno, con sol, con lluvia, lo que sea, siempre estamos allí atentos a la jugada. Bueno, contarles que el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales. Ella es Antonella Calle y él es nuestro amigo Juan José Ponce. Desde hace algunos años nos venimos encontrando en diversas actividades que tienen que ver con la defensa, principalmente de la vida, digamos, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a entrar como en específico en dos temas particulares que son feminismo, y sobre eso nos va a conversar Antonella. Y sobre un tema que vamos a ver cómo lo manejamos, que es antiespecismo. Y digo cómo lo manejamos, bueno, después les explico. Antes que nada, demos la bienvenida a nuestros amigos. Buen día, Antonella. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Buen día, hola a todos y todas. Estoy súper contento de la invitación y qué chévere poder hablar de estos temas. ¿Qué tal? Con todas y todos los que están escuchando el programa, un gusto estar acá con los compas y poder hablar de esta interseccionalidad de las luchas como es el antiespecismo y el feminismo. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué temas más interesantes que nos traen el día de hoy? Pues sí, bueno, entonces vamos a empezar luego de un minuto. A ver, hablemos un poco qué se entiende por feminismo, pero antes de aquello quisiera un poco que Antonella nos cuente qué es lo que hace, a qué se dedica, un poco para indicar y para saber con quién estamos. Bueno, yo desde hace algunos años vengo en la movida de la defensa de los animales. Empecé con el tema de las corridas de toros acá en Quito hace muchos años. Pero bueno, lo lindo de esta lucha es que siempre empiezas por algo, pero el horizonte siempre es mucho más amplio, ¿no? Entonces empecé con el tema de los toros. Después vi que esto no se quedaba solo con los toros, sino que también estábamos teniendo en nuestros platos animales muertos, ¿no? Entonces después me hice vegetariana, después vegana, y en algún punto cuando se decide explotar el Yasuní también decido asumir esa lucha, porque hablábamos igual de principios básicos de la vida, ¿no? Por ser el lugar, uno de los lugares más diversos en especies, pero también por ser el hogar de los últimos pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces también comienzo a asumir esta lucha y bueno, eso es lo que he estado haciendo en los últimos años, ¿no? Asumiendo el tema del ecologismo, también del antiespecismo y juntado al tema del feminismo, ¿no? Que siempre es como lindo juntar estas luchas, ver que todo está unido, pero también siempre es difícil, ¿no? Porque a veces en cada espacio distinto piensan que su lucha es lo principal, ¿no? Entonces, primero son los animales, no, primero es la naturaleza, no, primero son las mujeres. Pero en verdad ha sido bien lindo poder ver que todas estas luchas se van conectando, ¿no? Que no podemos pensar una lucha si no nos pensamos la otra, porque ninguna está por arriba o por debajo de la otra, ¿no? Bueno, ese entendimiento, esa visión que viene ya desde hace algunos años, bueno, yo te conocí hace justo en el tema de la abolición de las corridas de toros, ¿no? Por allí empezamos y nos hemos encontrado y reencontrado una y otra vez en las luchas diversas, porque como tú dices, todo está ligado, nada es independiente, ¿no? Pensar, por ejemplo, en defender la naturaleza, perfecto, está súper bien, ¿no? Pero parte de la naturaleza son los animales. Pensar en defender los derechos humanos como simplemente como los derechos de las personas, pero si no defendemos los derechos de los animales también, como que los derechos de los humanos se quedan sin piso, entonces hay que ir como involucrando las otras luchas y más bien irnos involucrando y que no simplemente sea una cuestión que se haga desde las redes, sino que sea en la cotidianidad, y yo creo que la mejor forma de manejar y de poner vigente esa lucha es empezar por nosotros mismos y como tú dices, ¿no? Vegetarianismo y siguiente paso, veganismo. Juanjo, bienvenido, hermano. Gracias, querido Raza. Yo comienzo con digamos, la defensa de la vida desde mi profundo sentir a propósito de la búsqueda de la libertad. Entonces, se comienza a conglomerar en mí luchas antiautoritarias y la principal, digamos, en términos políticos que comienzo a asumir es la lucha antiespecista. Y luego comienzo a hacer las conexiones y veo que la lucha antiespecista necesariamente tiene que ser anticapitalista, y eso me lleva a este tema interseccional de entender cómo opera también la violencia patriarcal, y comienzo de alguna manera a vincularme con el feminismo. Entonces, un poco desde ahí, desde ese desarrollo teórico pero también práctico, soy cofundador y miembro del colectivo ATLA, Activistas por la Defensa y Liberación Animal, que es un colectivo antiespecista y anarquista que se atreve a pensar en el Ecuador el movimiento por la liberación animal desde una perspectiva más bien abolicionista que articula otros ejes de lucha. Entonces, un poco eso es lo que hemos venido haciendo ya desde hace unos tres años y medio, y el objetivo último ha sido posicionar el tema del veganismo y el antiespecismo en el imaginario colectivo de la sociedad, pero también vincularlo con las demás luchas sociales, pensando el veganismo de una manera distinta, ¿no? Tratando de escindirnos de un veganismo light, de un veganismo del consumo, de un veganismo blanco, pequeño burgués, sino más bien pensar un veganismo más, digamos, decolonial o popular. Entonces ese ha sido un poco el camino. Qué interesante. Algo que tal vez la gente se está preguntando en sus casas es ¿en qué punto se relaciona o qué tiene que ver el antiespecismo con el feminismo? ¿Qué es lo que les une? ¿Cuál es el factor que les une a los dos? Bueno, hay muchos factores y es bien interesante, pero tal vez un factor más amplio, después podemos ver más detalles, pero uno de los factores interesantes es pensar esto que acuña el movimiento feminista de lo personal es político, ¿no? En el veganismo siempre se piensa que el tema de ser vegano o antiespecista es algo bien individual, o sea, es algo que tú lo asumes en tu plato y ya, pero entonces, ¿cómo lo piensas del tema social si solo es algo que tú asumes individualmente y no es algo colectivamente, ¿no? Pero desde que, tomando este término de lo personal es político que nos plantea el feminismo, es decir que todas las acciones que tú lleves en el campo de tu vida personal tienen incidencias políticas afuera, a nivel social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres pasaba eso, ¿no? Digamos, la mujer que solo está en la casa, barriendo, siendo ama de casa, etcétera, eso tiene incidencias a nivel político, ¿no? Afuera, externamente. Y en el caso del veganismo es igual. El hecho que tú estés comiendo un animal tiene incidencias porque está afectando además seres vivos a ese animal, a la vida de ese animal, está afectando igual, si lo pones en el tema del cambio climático y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una conexión, ¿no? Pensar las dos luchas que no se quedan que no se pueden quedar solo en el tema personal, sino que es una cosa política de tú cómo actúes, y que no puedes actuar de una forma en el ámbito privado y afuera del ámbito privado de otra forma, ¿no? Sino que las dos cosas tienen que estar unidas, ¿no? Y también algo más, digamos, de la historia es que siempre, por ejemplo, el movimiento de mujeres nos han dejado relegados, ¿no? Primero es la revolución y después vamos a ver el tema del feminismo. Pero primero hay que cambiar las cosas de la sociedad, la revolución, ¿no? Y en el tema de los animales también, ¿no? Se nos dice primero hay que hacer igual estas cosas más estructurales y después vemos el tema de los animales. Pero hay cosas más importantes, ¿no? Pero no se piensa que si no nos replanteamos estas otras cosas, estos ejercicios de poder que asumimos en el caso del patriarcado y en el caso del especismo, también cómo podemos pensar una sociedad diferente, ¿no? Si estamos finalmente subordinando a otros seres, en el caso de las mujeres y en el caso de los animales, ¿no? Anto, sabes que desde el mes anterior hemos estado trabajando el tema de mujeres, los derechos de las mujeres, y hemos tenido invitados muy interesantes, como por ejemplo Saraswati Rodríguez, que ella nos contaba de todos estos procesos que violan los derechos de la mujer, ¿no? Y que muchos de ellos incluso se dan desde el mismo Estado. Entonces estamos tratando, digo, de construir, de reconstruir y de recuperar espacios que han estado negados permanentemente y que siguen siendo vedados para las mujeres. Entonces, el feminismo podríamos decir que consiste en reconocer y en aplicar esos derechos. O sea, sí, pero digamos, es fundamental el tema de los derechos, ¿no? Pero justo conversando la otra vez en un espacio con compañeras feministas, veíamos cómo están garantizados, digamos, los derechos principales de los seres humanos. Sin embargo, cómo a las mujeres todavía no tenemos garantizado el derecho básico a la vida. O sea, nos toca hacer marchas cada año para que se respete nuestra vida, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos garantizado el derecho básico del ser humano a vivir. Todavía nos toca estar luchando, y muchas veces como, no, ya, pero eso, digamos, las mujeres ya han accedido, o sea, como las mujeres ya tienen un espacio para estar en la asamblea, o ya puede ser una mujer vicepresidenta, ¿no? Como que ya han ganado muchas cosas, ¿no? No quieren más, hasta ahí llegaron, gracias. O sea, ya, exacto, pero no, o sea, las mujeres todavía nos toca seguir luchando para que no se nos mate por ser mujeres, ¿no? Para que no se nos viole por ser mujeres. Entonces creo que va una cosa más allá de derechos, porque digamos, los derechos a la vida están ahí, los derechos humanos, ¿no? En las leyes se queda, pero socialmente no están reconocidos. Nos toca seguir luchando por nuestra vida, por existir, ¿no? O el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos también. Exacto, en el caso del aborto, o sea, pero sí, las mujeres ya tienen más voz, ya digamos, es un espacio equitativo, hay hombres y mujeres, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el espacio de la asamblea se sigue decidiendo sobre nuestros cuerpos, hombres y mujeres siguen decidiendo sobre el cuerpo de otras mujeres, como es en el caso del aborto, para que vayan o no a la cárcel por abortar, ¿no? Entonces, esos derechos básicos de vida de las mujeres, de decidir sobre su vida y de vivir, no están garantizados todavía. Y ahí vemos que nos queda un camino todavía muy largo y que nos toca todavía guerrearla, ¿no? Así es, interesante. ¿Cómo definirías tú el feminismo? ¿O qué es el feminismo para la gente que no está muy conectada con el tema? Bueno, yo el feminismo lo defino, primero es como, ¿no?, un principio así de vida. Finalmente de buscar, no queremos ser, las mujeres no queremos, no buscamos ser igual a los hombres, ¿no? Pero sí creemos que tenemos el mismo derecho a estar y ser en una sociedad, estar en los espacios, a decidir sobre nosotros, sobre nosotras, y que históricamente eso se nos ha sido negado, ¿no? Entonces creemos en una equidad, ¿no?, en una igualdad, y es de eso, ¿no? Pero sobre todo también es pensarse de esto de lo personal es político, ¿no? No podemos salir afuera y decir que estamos luchando por los derechos iguales, que las mujeres, ahora hay mucho ese discurso desde a nivel político, a nivel de las instituciones del Estado, ¿no? Defendemos a la mujer, vamos a lanzar una ley, la asamblea mismo, sin embargo no despenalizan el aborto, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, el feminismo no puede ser solo casa afuera, ¿no? Solo en el ámbito público. Tiene que también ser en el espacio privado, ¿no? Empezando desde tu pareja, desde cuestionarte a ti mismo los esquemas patriarcales o a tu pareja esos esquemas patriarcales que tienes, ¿no? Que tiene. Entonces, un poco por ahí. Bueno, vamos a regresar en breve. Ahora les quiero invitar a escuchar una canción muy chévere que tuvimos oportunidad de conocerla hace poquitos días. Este Venus, y es una canción muy chévere. Vamos ahí. Y esto es Prima Roja en Venus. Venus Roja. Somos la suerte, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es de la dosis total. Qué bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados por ahí que menosprecian tu fuerza, ilusos absurdos, olvidan que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño, huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos, el hip hop nuestro instrumento, mi verso en el lazo perfecto, a tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. Prueba de fuego, nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene, hoy somos más fuerte, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total. ¡Qué bendición de ser mujer! La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más te va a dejar extorsionar, nosotros tenemos los derechos, somos más. Cicatrices, golpes, basta de respeto. Rompiendo barreras mentales, nuestras unidades mentales, faltos de capacidades. La mamá representa frente a todos esos patanes. Prima Roja represent, Perú represent. Ole y al ser. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuertes, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Total, qué bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. Qué bendición de ser mujer. Muy bien, estamos de vuelta. Pues qué chévere esa canción, ¿no? Un buen mensaje. Así es. Y en realidad hay muchísima, muchísima música que habla sobre el tema y solo es cuestión de coger y buscarlo en cualquier página de internet y podemos nutrirnos sobre eso y en realidad empoderarnos sobre lo que es el feminismo y el antiespecismo y así también encontrar la fuente que nos inspira a seguir con estas luchas, ¿no? Es muy, muy interesante y muy motivacional ese tipo de música. Bueno, en lo personal tengo como una cierta reserva con algunos términos, por ejemplo, anti. En las cuestiones que son como comunicacionales, una de las cuestiones que me ha llamado siempre la atención es como las reacciones que genera. Y normalmente un poco el ponernos en el en los temas anti, por eso, digamos, si lo vas analizando, ¿no? Yo en algún momento pensaba, decía, antitaurino, ¿por qué antitaurino? Si yo soy taurino, yo estoy defendiendo los toros, y los de Tauros son taurino. Entonces, ¿por qué anti? Entonces, iba por allí, si ubicarnos a veces del lado de la defensa, del pro, más bien como que nos pone en eso. Y además la reacción que genera en las personas del anti es ver cómo que estás como un poco terrorista, digamos, ¿no? Va por ahí y en vez de despertar como simpatía, genera precisamente lo contrario, ¿no? Un poco de animadversión de las personas. En esa línea, nosotros en algún momento, hace algunos años, cambiamos el tema en vez de antitaurino y le pusimos como se maneja en otros espacios del mundo entero, y es el abolicionismo, ¿no? Que es como una corriente que engloba todas estas cuestiones que tienen que ver con el maltrato, con estas formas violentas de explotación a los animales. Y entonces decidimos manejar, y tenemos algunos espacios como el Movimiento Ecuador Abolicionista, por ejemplo, que se dedica exclusivamente al tema taurino y al tema, digamos, al tema de la tauromaquia, ¿no? Estamos siempre como allí manejando todo lo que va en contra de la tauromafia, y desde una posición más bien... Tauromafia, muy bien dicho. Sí, desde una posición más bien crítica, pero además no anti, sino pro, porque justamente estamos defendiendo la vida de estos seres maravillosos, hermosísimos, que es una lucha bastante desigual porque no contamos con recursos ni espacios como normalmente tienen los empresarios, los ganaderos y los taurinos, que están normalmente apoyados por esos políticos, esos funcionarios públicos sinvergüenzas, por alcaldes medio sádicos, medio enfermizos, y que manejan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esta tauromafia necesita que sigamos haciendo esa lucha desigual, y que desde todos nuestros espacios pues hagamos todo lo posible. Entonces, en lo que iba, ¿no? ¿Por qué anti? Bien, esa es una buena pregunta y vale la pena hacer la aclaración discursiva y semántica. Pero eso sí quisiera aclararles que cuando durante la entrevista hablé de feminismo, lo hablo desde un lugar particular de enunciación, y es que soy hombre y soy hombre heterosexual, y creo que eso sin duda en esta cultura patriarcal me provee, digamos, de ciertos privilegios a los cuales he decidido renunciar, pero sin embargo están ahí, como es el tema de la despatriarcalización de las emociones, el intentar extirpar en mí los esquemas falocéntricos que pueden quedar, y en eso, en lo práctico, en mi vida, digamos, sexoafectiva, por ejemplo, el llevar relaciones horizontales. Entonces, hacía este antecedente porque me pareció interesante la distinción que hizo Antonella de lo que desde el anarquismo se conoce como un feminismo más bien liberal o burgués, y un feminismo más bien libertario o que hace críticas más estructurales a cómo opera la violencia patriarcal, ¿no es cierto?, desde estas estructuras de poder y dominación que subsumen a las mujeres y que históricamente lo han hecho, así como a la diversidad sexogenérica y a las masculinidades no hegemónicas, ¿no? Perdón, Juanjo, obviamente yo comparto absolutamente y estoy de acuerdo contigo, y de hecho hemos participado desde la misma posición, soy hombre también, y eso pues ha marcado como situaciones muy difíciles, porque ser hombre también es sumamente complicado por toda la presión que desde el machismo, desde el patriarcado se ejerce también para que nosotros tengamos como ciertas características y cosas. Yo hago también públicamente esa renuncia a estas situaciones como de una cierta posición, digamos, soy heterosexual, y no tengo ningún empacho en acompañar y en estar presente en marchas, en actividades de las compañeras, porque me parece su lucha absolutamente justa. Pero antes de continuar, yo quisiera pedirte un favor. No hemos tenido la oportunidad. Bueno, yo sí, pero nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en este momento, tal vez algunas no te conocen. Quisieras, por favor, un poco explicar quién eres y qué es lo que haces. Sí, un poquito. Ya había dicho, soy Juan José Ponce, soy cofundador y miembro del colectivo ADLA, Activistas por la Defensa y Liberación Animal, donde este colectivo, digamos, se plantea pensar el antiespecismo desde una perspectiva más bien articulada con la clase y sin duda anticapitalista, y eso nos llevó inherentemente, casi por antonomasia, a pensar la lucha antiespecista vinculada con otras luchas libertarias o en contra de diferentes formas de autoridad, como eje central, digamos, articulatorio, el anarquismo, ¿no? Entonces ahí es cuando nos comenzamos a vincular con el ecologismo, teóricamente con el ecologismo revolucionario, con el feminismo radical. Entonces un poquito eso es lo que hacemos. ADLA se dedica a... tiene tres ejes, digamos, ideológicos. El primero es la ecodefensa, el segundo la liberación animal y el tercero es la revolución social. Y un poco lo que hemos hecho, como les decía antes, ha sido posicionar el veganismo y el antiespecismo desde otra lectura en el imaginario social, pero además en las luchas sociales. Entonces eso es un poco lo que hacemos, lo que soy. Y respecto al tema, volviendo, justo con Lanto nos preguntábamos, y lo dejo ahí como paréntesis, si realmente un hombre puede ser feminista, ¿no? En tanto todos sus privilegios. Entonces creo que eso es también importante para cuestionarse cuando abordemos el tema explícito del feminismo antiespecista con la política sexual de la carne, que es Carol Adams quien escribe este libro. Ahora, a propósito del antiespecismo, para nosotros hay dos diferencias importantes. El uno es antiespecismo y el otro veganismo. Y el otro es liberación animal. Esos son tres conceptos importantes que hay que manejar. Y el antiespecismo, en suma, es el rechazo a toda forma de autoridad ejercida desde los humanos hacia los demás animales con base en esquemas de sujeción y opresión que devienen en, por ejemplo, la instrumentalización de los animales, la objetivización y la cosificación de los animales. Esto en lo concreto es un rechazo categórico a el uso de los animales, por ejemplo, para comerlos, para vestirnos con ellos, para experimentar en ellos, para divertirnos con ellos. En ese sentido, el antiespecismo sí figura un rechazo al antropocentrismo, ¿no es cierto?, que es esta falla epistemológica en donde el humano se sitúa por encima de los demás animales y por encima de la madre tierra. Y luego Carol Adams va a incluir la perspectiva de género y va a decir: no es antropocentrismo, sino es falocentrismo, es decir, no es el humano propiamente dicho, sino es un humano bien particular, y es que es un hombre heterosexual blanco, europeo, de clase media alta. Todo lo que existe por fuera de esa categoría, mujeres, animales no humanos, naturaleza, quedan relegados y subordinados. Entonces el antiespecismo es un rechazo a esta forma de discriminación basada en la especie. De eso, como postura política, viene una extensión lógica, más bien que se asume en una praxis militante conocida como el veganismo. Entonces se entiende el antiespecismo como una postura ideológica y política de rechazo a la instrumentalización de los animales y a la discriminación con base en la especie, que en resumen el tema del especismo, si se quiere en una pregunta, se resumiría en por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Ese es el rechazo que hace el antiespecismo, y la extensión lógica, digamos, práctica del antiespecismo es el veganismo, ¿no es cierto?, que es asumir en nuestra vida cotidiana y política este rechazo a esta forma de discriminación. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, Raza, la idea de el anti es que cuando nosotros enunciamos un anti, luego, por añadidura, se presupone que estamos en contra de una lógica de dominación. Entonces, esa es un poco la idea del antiespecismo, es decir, que discursivamente se entiende que el anti implica necesariamente que estamos rechazando una forma de discriminación que sería el especismo, ¿no? Y finalmente, la liberación animal, entendida como esta utopía, ¿no es cierto?, que lo vivimos en lo cotidiano, pero que también es una utopía política, en donde los animales dejan de ser considerados mercancía y dejan de ser instrumentalizados por esta sociedad capitalista. Entonces eso sería, a breves rasgos, antiespecismo, veganismo, liberación animal y antropocentrismo, que son cuatro temas importantes. Entonces, en resumen, para que la gente un poco que nos escucha entienda más gráficamente lo que pasa con el antiespecismo, es algo así como el racismo, lo que pasa con los seres humanos. Discrimino al negro, discrimino al indígena, discrimino al extranjero por el simple hecho del tono de piel o su origen. En cambio, en el antiespecismo, mejor dicho, el especismo es discriminar a los animales por sus características. A los perritos los quiero, pero a los chanchitos me los como. Uh-huh. Básicamente es esa discriminación. Exactamente, se utilizan criterios moralmente irrelevantes desde la perspectiva ética para violentar el principio de igualdad, que en resumen el principio de igualdad plantea que uno, en tanto agente moral, es decir, un ser con raciocinio, debe consideraciones morales a otro ser, sin importar la naturaleza del mismo, es decir, no importa su condición sexogenérica, su color de piel o su condición de especie, lo único que importa, nos dice el principio de igualdad, es que este ser sea capaz de sentir. En la medida en la que este ser es capaz de sentir, se iguala ante los otros seres que también son capaces de sentir. Y estas lógicas de dominación, como el racismo, el sexismo, el especismo, utilizan criterios moralmente relevantes, y ahí es cuando vemos y vamos encontrando los puntos similares entre la violencia patriarcal y la violencia especista. Porque uno de los criterios moralmente irrelevantes, por ejemplo, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la capacidad de razonar, tiene que ver con la capacidad de conciencia, tiene que ver con la constitución, si quieres, ontológica del ser, es decir, en el caso de las mujeres, que las mujeres son madres, ¿no es cierto?, o que son amas de casas. En el caso de los animales, por ejemplo, en las vacas, que las vacas son vacas lecheras, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí hay un proceso de cosificación paralelo entre las mujeres y los animales no humanos, y además una mercantilización de estos cuerpos. Se podría también hablar de una especie de sexismo dentro del mundo animal, porque al final los pollitos machos los hacen nuggets, mientras que las hembras les ponen para poner huevos. A las vacas, en cambio, las ponen para que produzcan leche, mientras que a los machos la mayoría se convierte en carne lo más pronto posible. También hay el sexismo dentro del mundo animal, ¿no? Sí, se podría decir que sí, pero yo más da de ver esta distinción en el mundo animal. O sea, finalmente la vaca está siendo explotada para dar leche y el otro está siendo asesinado para convertirse en pollo, ¿no? Entonces, creo que va más por ese sentido, ¿no? Y es interesante, ya hablando de este, hay un texto interesante que hace la conexión entre antiespecismo y feminismo, y plantea un poco el tema de, un poco en la línea de lo que decía el Juan, cómo, digamos, las mujeres naturalmente se nos ve todavía, porque no puedo decir lastimosamente que se nos veía, en muchos espacios ya no, pero en otros sí, que estamos hechas para ser madres, cuidar la casa y al marido, ¿no? Sí. Y en el caso de los animales también está naturalizado eso, ¿no? Los animales están hechos para comer. O sea, es exclusivamente eso, ¿no? Para entonces, nuestro servicio. Exacto, entonces ahí ves otra similitud, ¿no? Y otra cosa interesante también, y que Carol Adams, que es la escritora de este libro muy interesante, que acuña, es el tema del referente ausente, ¿no? Entonces ella te plantea en este término cómo se convierte a los animales o a las mujeres en una cosa donde se pierde su característica de ser original. Entonces a esto le llama ella el referente ausente, es decir, a las mujeres cuando se nos vende en la publicidad desnudas o semidesnudas y se muestra nuestro cuerpo y así se trata de vender otros productos a través de nuestro cuerpo, estás ya acudiendo a un, se nos vuelve un pedazo, una cosa, un pedazo de carne por el cual tú quieres conseguir algo, ¿no es cierto? En este caso vender productos o, increíble, ¿no? O sea, publicitan un desodorante de hombres y la publicidad es que está un hombre y alrededor muchas chicas, ¿no? Para dar esa virilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces se nos vende a las mujeres como cosas, se nos ve a las mujeres como cosas. O, por ejemplo, en el caso de una violación, la mujer termina siendo una cosa. O sea, se le quita totalmente su razón de ser como ser humano, como tal, termina siendo una cosa, ¿no? Incluso la culpable de que le hayan violado. Ay, es la que tiene la culpa. Peor aún, ¿no? Así, ¿no? Exacto. Entonces se le quita esa razón de ser y se olvida que es un ser humano también, ¿no? Entonces, en el caso de los animales, hablando del referente ausente, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Llega a nuestros platos y no decimos, ah, me voy a comer el pedazo de cerdo que fue asesinado. Si me dices, me voy a comer un pedazo de carne. Sí. Entonces, le quitas, igual le vacías de toda esa vida que un día fue ese pedazo de carne, digamos, de ese pedazo de animal asesinado, y lo llamas carne. Entonces, ahí lo estás vaciando de todo eso y solo asumes eso, ¿no? Es un pedazo de carne. Y ya no deja de ser un animal como tal y se convierte en una cosa, que es un pedazo de carne. Entonces, y lo mismo pasa en las mujeres, ¿no? Es una cosa que es para el hombre, para, no sé, para su uso sexual, como objeto sexual, o para el trabajo, para el trabajo doméstico y todo eso, ¿no? Deja de ser un ser con sus necesidades. En el caso de los animales, igual, deja de ser un ser con sus necesidades para convertirse en un pedazo de carne para que otra persona coma. Algo que me parece muy interesante y alguna vez lo escuché fue que lo que teníamos en común, tanto las luchas históricas de las personas de afros como las personas, como las mujeres, y ahora lo que se nos viene como los animales, es que de alguna manera lo que esas luchas han ido encaminadas en pedir el derecho a vivir, porque las personas afros lo que tienen el derecho de vivir, lo que decían era que a la final podían luchar, podían manifestarse, podían decir que tienen derecho al voto, derecho a usar los mismos espacios de la gente blanca, y las mujeres también en cierto momento hicieron luchas, marchas, exigieron sus derechos, pero la gran diferencia entre de esas luchas históricas es que los animales lamentablemente no tienen voz, ni pueden organizar marchas, ni pueden hablar con los políticos para exigir esos derechos. Sí, sin duda, esta es una diferencia particular del movimiento. Nosotros reconocemos que el sujeto político, digamos, es diferente al sujeto oprimido. Entonces, en el caso de las mujeres, es decir, son las mujeres quienes sienten la violencia patriarcal en sus cuerpos al momento de que el Estado decide sobre su salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Pero en el caso de los de nosotros como activistas antiespecistas o por la liberación animal, no es lo mismo, porque no somos los cerdos que están en el matadero a punto de ser degollados. Entonces, eso sí supone ciertas particularidades para el movimiento, y desde esa misma línea de análisis es importante pensar esto en términos de la liberación total, que el anarquismo ya se lo planteó desde hace algún tiempo, es decir, en resumen, la abolición de toda forma de autoridad, que nosotros metafóricamente planteamos que no podemos encarcelar con nuestras propias cadenas, no podemos aprisionar con nuestras propias cadenas. Entonces, desde ahí, digamos, esta perspectiva de la liberación total sí cuestiona, por ejemplo, los privilegios de especie que tienen los sectores feministas o los sectores ecologistas, ¿no es cierto? Para nosotros y las compañeras feministas antiespecistas lo describen bien claro, y me voy a atrever a hacerlo, es que encontramos realmente una contradicción política de fondo el apoyar la discriminación hacia los animales no humanos, sobre todo a las hembras no humanas, como tú planteabas, por ejemplo, a través del consumo de lácteos, que es algo realmente patriarcal y especista, porque supone la violación de una vaca para luego robarle a su ternero, para quitarle la leche que le pertenecía al ternero para darle al humano, ¿no es cierto? Sí. Entonces, las feministas que, digamos, apoyan la violencia especista, tendrían que comenzar a cuestionarse esto, ¿no? Lo mismo los ecologistas que comen carne, ¿no? Cuando sabemos que la carne, la agroindustria, la industria de la carne es la principal responsable del cambio climático, produciendo el 18% de gases de efecto invernadero superior al un porcentaje superior al de todos los medios de transporte juntos. Entonces, a estas contradicciones nos referimos. Ahora, haciendo autocrítica, sin duda nosotros como antiespecistas nos hace falta y es necesario cuestionarnos la violencia patriarcal que opera en el sistema capitalista y en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, nuestros privilegios de género. En el tema ecologista, en lo concreto, rechazar la violencia antiextractiva, por ejemplo. Entonces, en resumen, lo que quiero, por fuera de cualquier consideración de superioridad moral que puede ser entendida mal equivocadamente, es esa invitación, justo desde tu reflexión, a articular todas estas luchas, pero a reconocer de qué forma estamos ejerciendo violencia contradictoriamente y rechazamos otras formas de violencia, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estás diciendo en resumen es que si las luchas feministas fueran un poco más integrales, tendría que plantearse también el hecho de que no solo se trata de el derecho de las hembras mujeres, sino del derecho de las hembras animales en general. Y en virtud de eso hay una frase que me gusta mucho de Alice Walker que dice, los negros no fueron hechos para los blancos, ni las mujeres para los hombres, así como los animales tampoco fueron hechos para los humanos. Cada quien tiene derecho a una vida totalmente libre y feliz, porque algo que, un discurso muy, muy común que se escucha en la gente que no es vegetariana ni vegana es que dicen, pero si la plantita también siente, ¿por qué te la comes la plantita? O sea, no sé si podamos comentar un poco sobre eso. Bueno, antes de ir a eso, yo quisiera introducir también una frase que me encanta de Henry Beston, un escritor y naturalista, que él dice, refiriéndose a los animales, ¿no? Ellos no son hermanos, no son subordinados, ellos son otras naciones, atrapados con nosotros en la red de la vida y el tiempo, compañeros y también prisioneros del esplendor y sinsabores de la tierra. Frente a todo este discurso que nos hace como ir tomando algunas cosas, porque lo que decimos es como muy fuerte, ¿no? Normalmente se tiende a tomar, por ejemplo, frases como lo que decía antes, ¿no? Antitaurinos, cuando en realidad los que defendemos somos los taurinos. Los antitaurinos son los que los matan, son los que se aprovechan, son los que los explotan, sea para convertirlos en, entre comillas, en alimento, o sea también para diversión o para vestido, cualquiera de las formas en que se explota esos animales. Los antitaurinos son ellos, nosotros somos los taurinos. De la misma forma, otras cuestiones así como en el discurso, y que nosotros seguimos repitiendo sin atender a lo que significa realmente, es como darles voz a los animales no tienen voz. Cuando cualquiera que haya estado cerca de un perro, de un gato, de una vaca, de cualquier animal, mayormente ellos tienen sus propios lenguajes, tienen voces y nos hablan. El problema es que nosotros somos los incapaces porque no hemos tenido la capacidad de aprender a manejar sus idiomas, ¿no? Como ellos lo hacen, por ejemplo. Si tú le hablas a un perro, él te entiende, ¿no? Te has dado cuenta que son mucho más sensibles que nosotros, inclusive cuando uno está en un momento así como de ansiedad, como que tiene alguna tristeza, alguna pena, ellos como que la sienten y se te acercan y como que se solidarizan contigo, y eso es como súper especial. Parte del verles como cosificados y eso sigue siendo también desde el discurso. Sí, sin duda, y respondiendo a la pregunta, un poco abordando más a profundidad el tema, por ejemplo, en el tema de para justificar la violencia hacia los animales, claro, se utilizan varias racionalizaciones, ¿no? Como las plantas también sienten, la carne permitió el desarrollo del cerebro, necesitamos proteína animal, nuestro cuerpo está hecho para comer carne, y una serie de justificaciones mal fundadas y de falacias lógicas. Lo mismo pasa en el tema del antiespecismo o de la liberación animal, si se quiere, vinculado al feminismo, ¿no es cierto? Y ahora yo voy a hablar brevemente desde el tema de las masculinidades hegemónicas, de cómo esto se vincula al consumo de carne. Entonces, en resumen, lo que Carol Adams plantea es que el sistema patriarcal te presenta una sola forma de ser hombre, ¿no es cierto? Para ser hombre tienes que ser heterosexual, tienes que ser macho, viril, agresivo y todas estas características que la sociedad patriarcal valora. Eso, vinculado al consumo de carne, encuentra Carol Adams que históricamente la carne ha sido símbolo de dominación masculina. Es decir, la carne supone en el imaginario de la sociedad patriarcal y significa virilidad, significa fortaleza. Entonces, entendiendo el patriarcado como un sistema de género que violenta tanto a mujeres como a hombres que existen por fuera de estos esquemas normativos, también se nos violenta a los hombres, por ejemplo, veganos, ¿no es cierto? Porque un hombre que decide ser vegano renuncia de alguna manera a su masculinidad, a su virilidad, y se comienza a asociar, dado el tema del veganismo o del antiespecismo, a este hombre que ha renunciado a esta virilidad, ¿no es cierto?, con características que el patriarcado vincula con la feminidad, ¿no es cierto?, como sensible, como irracional y como débil, ¿no es cierto? Entonces, el estereotipo, por ejemplo, de un hombre vegetariano es que es alguien flaco, alguien débil, alguien sentimental. Y era súper interesante, estábamos almorzando con Lanto en un restaurante vegano y ahorita ella nos cuenta esta reflexión que fue loquísima y fue ver en un ejemplo concreto cómo operan estas dos formas de violencia. Claro, es interesante porque siempre hemos estado trabajando esto desde lo teórico y por los círculos en los que nos movemos vemos poco de estos reflejos en la vida concreta, ¿no? Pero estábamos en un restaurante vegetariano y entra un chico y una chica. Y la señora que le servía la comida le dice, ah, los dos son vegetarianos. Y él dice, no, dice, yo no soy vegetariano, dice, yo soy argentino, y argentino que no come carne es maricón, ¿no? Entonces, ahí tienes en vivo cómo es un símbolo de poder, de fuerza, del sistema patriarcal el consumo de carne, ¿no? O sea, y bueno, además que está el tema de la palabra igual maricón, ¿no? Pero, o sea, no soy hombre, si yo, ¿cómo no voy a comer carne? O si no, no soy hombre, ¿no? Entonces ahí vimos en concreto reflejado cómo opera, ¿no? Desde el lenguaje y desde las creencias, ¿no? Comer carne te da virilidad, te da fuerza, eres el macho que comes carne mientras... Si no, tienes debilidad, puedes ser más afeminado, ¿no? Lo más extraño de esto es que nadie nunca nos sentó en un lugar y nos dijo, verá, mijo, las cosas son así, asado, cocinado, como tú acabas de decirlo. Sin embargo, son cosas que de alguna manera las tenemos bien sentadas en la cabeza y asustan cada vez que nos ponemos frente a eso, porque aflora ese tipo de discriminación tan, tan radicalista que lo único que hace es, cuestionarnos mucho de cómo fue que nos educaron, cómo está la violencia mediática respecto a la cosificación del cuerpo de las mujeres, sobre lo que supuestamente es ser hombre o ser mujer. Claro, y lo tenaz es que está tan tan naturalizado, ¿no? Creo que fuimos los pocos o tal vez los únicos en ese restaurante que yo al menos me puse así como los pelos de punta, ¿no? O sea, oír algo así es fuerte, ¿no? Y tal vez si lo lees solo desde una visión feminista, vas a hacer una lectura, pero si lees desde la visión antiespecista y feminista, haces la conexión de una, ¿no? Cómo el consumo de carne está ligado al sistema patriarcal, ¿no? Sí, y desde lo que dice Lanto es súper loco, porque la publicidad de la industria de la carne, vemos que en paralelo reproduce dos formas a través del concepto que ya planteó Lanto desde el referente ausente de cosificación, ¿no es cierto? Entonces tienes una industria publicitaria que responde a la industria alimentaria de la industria de la carne, que mientras que al intentar venderte este cuerpo, este animal muerto, es decir, previo a eso ya hubo una cosificación de los animales, en paralelo cosifica, mercantiliza e hipersexualiza los cuerpos femeninos, ¿no es cierto?, a través de su publicidad. Entonces vemos que una sola industria, es decir, la industria de la carne, reproduciendo dos formas de discriminación, especismo y sexismo. Entonces ahí vemos cómo se van encontrando, y de hecho, Carol Adams trabaja en el tema de imagen, y les podemos pasar a ser más animal. Algunas de estas imágenes, por ejemplo, recientemente en Loja se retiró un cartel realmente especista y sexista, que si no me equivoco era una mujer con trozos de carne, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo opera esta cosificación en paralelo. Y además vemos que la publicidad de la industria de la carne es dirigida a un público objetivo. Es decir, es dirigida a este macho, digamos, que consume carne y es heterosexual. Entonces, un poco así se entiende, y ahorita Lanto les está mostrando esta publicidad. Así es, en esta publicidad dice, ¿no? Está el cuerpo, está una mujer y está un pedazo de carne, como una costilla parece, y dice, tenemos el mismo sabor, ¿no? Bueno, estamos bastante cerca ya de... finalizar sí, solo el déjame programa. Concluir sí. Con esto ya. Entonces, esta polémica fue bien interesante, porque bueno, aquí está reflejado lo que planteamos con el referente ausente, ¿no? La mujer y el pedazo de animal muerto están reducidos a un pedazo de cosa de carne. Las dos cosas son consideradas carne, ¿no? Y de sabor. Tómame y tenemos el mismo sabor, ¿no? Eso, pero lo interesante es que en el Ecuador, Desde el movimiento feminista, al que también me sumo parte, pero también me sumo parte del movimiento antiespecista, solo se dio el debate viéndole a la mujer, ¿no? Entonces las críticas que veías en las redes sociales era, claro, las mujeres estamos reducidas a un trozo de carne. Pero entonces la crítica que comencé a hacer yo también, claro, la mujer está reducida a un trozo de carne, nosotros como mujeres, pero el animal también está reducido está a un trozo reducido, de carne, exactamente. ¿No? Entonces eso es importante recalcar y como ser autocrítica. Bueno, pero chévere, lo que quería indicar, como vamos ya bastante cerca del final, primero es que... De todas formas, hay cuestiones como muy interesantes. Están haciendo esfuerzos, hay ya organizaciones de grupos veganos y bastantes grupos vegetarianos también. Está, por ejemplo, y me imagino que ustedes sí tienen acceso, sí conocen, el tema de la Revolución de la Cuchara, al que nosotros estamos afiliados también. Igual que están nuestros amigos, por ejemplo, de Ahimsa. Ahimsa, un restaurante vegano. Vegano, sí, es vegan food, ¿no? Y comida súper rica y súper buena, y pues que recomendamos muchísimo, ¿no? Igual tenemos, no sé si ustedes han ido ya a La Quilla. No. No, les recomiendo, es súper especial, porque además una cosa, yo estaba conversando el otro día con la dueña, y ella me decía que ellos renunciaron a poner, por ejemplo, cosas que tengan que ver con carne vegetal. O sea, no tenían ese concepto de la carne vegetal. O sea, no hablan de carne de ya, ninguna especie. Ya, renunciando desde el lenguaje. O sea, absolutamente, y tampoco es que ponen como sustitutos de la carne. O sea, no hay para nada, no hay para qué pensar en eso. Y ese es un criterio, es una filosofía súper interesante. No, les invito a que vayan a conocer La Quilla, ahí en la Checoslovaquia, y 6 de diciembre. Una cosa importantísima es que... tienen también la afiliación a Pasaporte de la Revolución a la Cuchara, y si ustedes lo tienen, igual acceden a descuentos, exactamente igual que en Ahimsa Vegan Food. También hay otros lugares donde se están haciendo como esfuerzos que no han sido tradicionalmente, digamos, vegetarianos, por ejemplo, las pizzas de la granja. Ellos tienen ya en su menú hay al menos 2 pizzas de este momento que son para vegetarianos, y se está ensayando, porque tampoco es una cosa fácil esta transición, pero están haciendo también justamente, pizza. Así es, justamente esta semana Raza me invitó a una pizza ahí en la granja, muy rica, muy recomendable. ¿Y dónde es esto? Las pizzas de la granja están ubicadas en la San Gabriel y la Isla. Queda... por la granja. Exactamente, por la granja, ¿no? Es un sitio así como chévere, buena música, el lugar es bastante acogedor, y están invitadas a que nos visiten, bueno, en cualquier momento. Igual, también con el pasaporte pueden obtener allí descuentos. Hay una cantidad de restaurantes, de lugares donde puede uno acudir ahora y encontrar comida vegana o por lo menos vegetariana, digamos, y además están haciendo esfuerzos ya, como por ejemplo Ahimsa Vegan Food está haciendo todos los días lunes el día sin carne, se ha sumado, y ellos aparecen también, tienen un programita de televisión y cosas de esas, de tal manera que sí hay ya como varios intentos. Está también el tema de Vegan Day, ¿no? Ah, también. Ajá. Algo que yo quería decir muy importante es que cuando vayamos a un restaurante donde no sirven comida vegetariana o vegana, aún así preguntemos, pidamos que exista, porque también es visibilizar que existe un gran mercado de personas que no consumimos carne, y así también se posiciona la idea en esos restaurantes de que debería haber una alternativa, porque también es parte de la discriminación que nos hacen a las personas que no consumimos carne, y así también se les motiva a que piensen en alternativas no violentas hacia las personas que no consumimos carne. Sí, justo en esa línea también nosotros hemos recibido la posibilidad de brindar 3 almuerzos para La Quilla. Están llamándonos de este momento, están atendiendo en cabina. El número es el 2220966, es el número de la radio. Para quienes nos llamen, vamos al final a sortear entre quienes hagan sus llamadas 3 almuerzos ahí en La Quilla. Chévere, entonces hay esa posibilidad de que las personas que nos llamen puedan acceder a aquello. Bien, muchas gracias. Me avisan cuando vamos cerrando. Yo quería solo compartirles que para mí este camino teórico y práctico del feminismo antiespecista ha supuesto, y también es una invitación, a renunciar a nuestros privilegios. a ese retroceso, ¿no? Y lo que supone el asumir la alteridad, que es asumir al otro, el reconocimiento del otro y ese encuentro honesto con el otro, que sin duda va a implicar un retroceso de nuestra parte. Para mí ha sido renunciar a mis privilegios de especie, que tienen que ver con el rechazo a utilizar a los animales, a comer animales muertos, el intentar de a poco renunciar a mis privilegios de género, renunciar a mis privilegios de clase, ¿no es cierto? Entonces, esa sería mi invitación y mi reflexión. Sí, igual, yo creo que a veces en los distintos movimientos podemos caer como quién tiene la razón, ¿no? ¿Quién está trabajando, luchando por la causa más justa, ¿no? Entonces, yo sí quiero como regresar a esto de pensarnos interseccionalmente. Entonces, ver que claro, el tema feminista está como es nuestro cuerpo, es nuestro primer territorio de defensa, pero no por eso es menos importante el tema, por ejemplo, del antiespecismo, de los animales, ¿no? O el tema también de la naturaleza. Y así en cada lucha, ¿no? No se trata de ver quién es más correcto o menos correcto en una lucha, ¿no? Sino se trata de ir renunciando, y creo que en cada lucha, hablando del antiespecismo, del ecologismo y del feminismo, en todas se trata de ir renunciando también a ciertos privilegios, ¿no? De especie, por ejemplo. Entonces, se trata de eso, no se trata de quién es mejor o peor, ¿no? De vernos y pensarnos más ampliamente, y no quedarnos solo en nuestro espacio, sino pensarnos más allá. Creo que eso es como fundamental. Bueno, hay una palabra que ustedes la han mencionado como repetidamente, y yo les voy a decir desde mi visión, con todo el respeto que me merece, por supuesto, y que es el tema de renunciar. Francamente, cuando yo decidí hacerme pues vegetariano, primero que yo no lo entendía, pero ya yo tenía como una relación bien complicada con los temas de carnes y alimentos a base de cadáveres, entonces era algo que ya era como muy natural en mí, no entiendo por qué, pero luego el ir hacia el veganismo no ha significado, francamente, en ninguna forma ninguna renuncia, sino más bien ha sido como yo no quiero eso. Y más bien ha sido como algo muy satisfactorio esa transición hacia alimentos deliciosos, súper ricos, muy variados, con montones de ingredientes, de cosas cada vez más nuevas y distintas, en que no hay como, a ver, yo renuncio a tal cosa, yo no siento como que haya esa cuestión, sino más bien es como una elección, digamos, me van a perdonar el término, pero es como una decisión inteligente. Yo no estoy de acuerdo con lo que la industria me está proponiendo y me da como pensando y me ordena que yo haga. O sea, yo lo que hago más bien es tomo mis propias elecciones sin renunciar a nada prácticamente, sino eligiendo más bien cosas más chéveres. Claro, o sea, obviamente son cosas mucho más lindas y que te llevan a relaciones humanas, en el caso del feminismo, antiespecismo, etcétera, más amplias. Pero cuando hablamos de renunciar es porque estás renunciando a esos esquemas y cosas que culturalmente, que el sistema te ha impuesto, ¿no? Y desde ahí sí es una renuncia. O sea, yo renuncio en lo personal a que se me diga que hay que comer carne y animales porque es natural, ¿no? Yo renuncio a eso, igual como digamos en el caso de los hombres, ¿no? Yo renuncio a aceptar que las mujeres son inferiores, ¿no? Listo. Entonces, eso. Muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí llega el programa de hoy, y mi última reflexión sería que no renuncio ni gano, sino que hago las cosas bien, y eso sería todo. Así bien, que, muchas gracias. Esto fue amigos, Ser Más Animal. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.